El sistema de comunas, ¿qué tal funcionó? Contanos un poco. Ay, cómo... Es largo ese tema, muy largo. Bueno, tenemos 6 minutos sí. todavía. Bueno, está bien. Nosotros hicimos una intervención con el tema de comunas varias. Hicimos algunas investigaciones. Nos empezó a preocupar el proceso de difusión de la elección, de la primera elección de comunas. Así que armamos una pequeña investigación a través de encuestas. Fuimos a todas las comunas a preguntarle a la gente qué sabía. A la gente que estaba en los alrededores de lo que era en ese momento el CGPC, vos tenés que mínimamente tener algún nivel de conocimiento. ¿Qué porque es están el CGPC? Los Centros de Gestión y Participación Comunal, ahora, antes era el CGP solamente, que es donde se concentraban los servicios de la ciudad. O sea, cómo la ciudad había descentralizado los servicios por las comunas. Y le sumaba algunas cosas como registro civil, renta. Hay un par de servicios aparte de los que maneja la ciudad. Y el grado de desconocimiento era grandísimo. Analizamos la pauta publicitaria, era cero. O sea, no la promovían. No promovieron para nada la elección de comunas. Lo que se hicieron fue, en el armado de las listas del PRO, poner como cabeza de lista al, en ese momento, director del CGPC. O sea, la máxima autoridad de la descentralización pasó a ser el candidato. Bueno, de tal forma que creo que ganaron todas, o casi todas las comunas. No sé si quedó alguna por fuera, creo que no. Hoy los jefes comunales son los mismos que eran directores generales de los CGPC. O sea, casi sigue siendo una descentralización administrativa. Reciben, no reciben presupuesto, tienen alguna caja chica que la maneja con discrecionalidad el ex director del CGPC, hoy presidente de la comuna. El resto desconoce a dónde va eso, qué se hace, y no se ha cumplido con nada de lo prometido. Digo, el presupuesto participativo que estaba normado, cómo tenía que hacerse, una cosa totalmente engorrosa, tipo asamblea, con tiempos que no están establecidos en qué momento del año, o sea que va a depender de cada comuna, cuándo lo hace, cómo lo hace, y no tiene efectivamente relación directa con el Ejecutivo. O sea, no tiene forma de mandar, de que se respete con mandato esto de que los vecinos discuten sobre cómo quieren que la plata se gaste en su comuna, hacerlo llegar de alguna forma que tenga un resultado, una recepción. Que le digan, sí, lo recibimos, estamos de acuerdo, no, nos sentamos a discutirlo, no, no pasa nada, eso se ignora. ¿Cuántas comunas hay en la capital federal? 15. Ahora, hay participación de la minoría. Sí, totalmente. ¿Y cómo funciona? Como molestando, ¿no? Molestando al resto. Hay mucha participación de la minoría, son los que realmente se están moviendo. Yo entiendo que a los que son hoy comuneros por el PRO, o sea, los comuneros de gobierno, están en una situación muy complicada ellos. Porque por un lado deberían estar a la altura de las circunstancias, y esto lo amerita, y hacerse cargo de su junta comunal, porque presiden una junta comunal, pero por el otro lado, administrativamente, esto se ha cerrado muchísimo. Todo se transfirió a un sector que depende de Horacio Rodríguez Larreta y no tienen ningún manejo. Entonces están tironeados por el gobierno central y están tironeados por los compañeros ahí que andan molestando. Porque como herramienta política para construir, para tejer, para articular el sector alrededor del cual está el centro, es muy importante. Es importantísimo, es importantísimo. No se hubiera permitido hacer el metrobús en Pompeya, que creo que tiene 3 kilómetros, y sí, creo, no, sé perfectamente que está usado por 2 líneas de colectivo, el resto va por afuera, entorpece el tránsito enormemente. Yo creo que los vecinos de Pompeya hubieran querido opinar sobre la instalación o no de ese metrobús ahí, y si no, tenían otras prioridades como la mejora de la vivienda, las calles, la seguridad. O el alumbrado público. ¿No tienen presupuesto? No. Una caja chica, ¿no? Sí, tienen una caja chica. ¿No existiendo presupuesto? No pueden ser. No, y existiendo la figura del presupuesto participativo en la ley. Claro, en la ley de comuna. O sea que deberían, entre comillas, ir convocando a la ciudad, a los ciudadanos de su barrio. Y es que no dice eso. ¿Quién convoca? El que convoque la comuna. En este caso sería el presidente de la junta comunal. Claro. Si el presidente no va a convocar si no recibe la orden administrativa del gobierno central. Por eso te decía la situación complicada que tienen en su doble rol de jefe comunal y empleado administrativo de la del gobierno central. Sé pasar por algunas y hay movimiento de gente. O sea, el vecino lo utiliza, me da la sensación. Sí, porque concentra muchos servicios. Utilizaron el edificio del viejo CGPC, que sigue estando, conserva la misma estructura administrativa, son los mismos empleados, claro. No se ha incorporado porque los comuneros tienen un sueldo, pero no tienen la capacidad de emplear a nadie. Bueno, amigos del tablero, nos vemos el próximo domingo. María Rosa Muñoz, muchísimas gracias. A mí me esclareció un montón de... Puede ser que nos atienda cuando vayamos a la legislatura. Pero que no totalmente, se olvide de nosotros. Totalmente. Chao. Chao, hasta el domingo. Chao, gracias.